Grande Rock celebra su cumpleaños con el Huracán Imaginario. Sábado 28 de junio en La Lata de Bombillas, Amigos Imaginarios y Huracán Ramírez en concierto. La fiesta continuará con DJ Rubens. No te lo pierdas. Recuerda, sábado 28 de junio, La Lata de Bombillas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en la producción y control de sonido. Ya sabéis de este programa que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Como siempre, antes os recordamos las formas de contacto con nosotros. Ahí tenéis nuestro número de teléfono por si queréis llamarnos, 976-29-1398-291398. Bien, en este jueves 12 de junio vamos a comenzar con una entrevista a un grupo zaragozano de punk ya mítico. Ellos son Cáncer de Escroto. Nos acompañan dos de los integrantes, Óscar y Juanjo. Ellos nos van a presentar lo que ha sido su vuelta discográfica con Alucinosis. Ellos nos acompañarán en la primera parte del programa y, como siempre, si nos da tiempo, hablaremos de novedades. Nos hemos traído, por ejemplo, aquí el último trabajo de Wizard. Seguiremos escuchando a Madhoney, No Age, noticias relacionadas con, por ejemplo, la visita de Psychedelic Furs, que nos ha llamado la atención, Loquillo, que va a colaborar con el Columpio Asesino. Y bueno, pues la agenda musical para este fin de semana que viene muy, muy, muy cargada. Pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí en Grande Rock. Bienvenidos. We'll be right back. Cáncer de Escroto, buenas noches, bienvenidos a Grande Rock. Buenas noches. Buenas, Juanjo buenas. Y Oscar, ¿cómo estáis? Muy bien, estamos aquí. ¿Estáis preparándoos ya? Rápido. Como tiene que ser el punk, ¿no? Bueno, sí, nosotros somos rápidos, lentos. Se puede hacer lento, pero con cojones. Muchos años para hacer 13 minutos rápidos. Bueno, ¿cuánto ha costado hacer Alucinosis? Sí, bueno. 95. 98 que se grabó, creo que en junio del 98. Se editó ya a finales del 99. A principios del 99. Parece que se editó El Mundo y Mundo. Y ahora, pues este. Uh-huh. Sí, pues que prácticamente. Que dura menos que el otro, pero bueno. Prácticamente cuando estaba El Mundo Inmundo, de este disco ya incluso ya había canciones más que mascadas para este, ¿sabes? O sea, pues somos así de lentos, de vagos. O sea, de tranquilos, porque en el fondo tomamos muy rápido, pero somos muy tranquilos a veces. ¿Cuánto duraba, decías, Oscar? ¿Cuánto duraba? ¿Cuál? ¿El otro? El último. Este 13 minutos. Con 13 minutos. Es un mini LP, es un maxi, bueno, uh-huh. En realidad. Bueno, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué podemos encontrar? Pues... ¿Qué encontramos en este disco? Sí. Pues, eso lo tiene que decir la gente, ¿no? Nosotros, a nuestro rollo, la misma línea. Es cojonudo, ¿qué vamos a decir? Sí, exacto. Más que nada, hay que ser sincera, hay canciones mejores que otras. Todo lo que hacemos nos suele gustar, además. No es quizá egocentrismo ni nada de eso. Es que si no, no lo haríamos. Claro, es eso, ¿no? No es opinar a la gente. Mucha gente ya sabemos lo que va a opinar, está clarísimo, ¿no? ¿Y qué va a opinar? Si buscas un sonido claro y eso, la verdad es que con este disco, para nada, o sea. Tiene un sonido más cerdo que el anterior y incluso hasta más precario a veces, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, también tiene cosas que no tiene el otro. Claro, tiene todo eso. El otro quizá era demasiado limpio, las guitarras no quería como incluso bajos. Este pues es lo que hay, simplemente es lo que hay. Lo que se ha podido, como lo hemos podido hacer y con los medios económicos como lo hemos podido hacer, ¿no? Ha habido un cambio importante en el grupo, que fue la voz guitarra, que pues se fue a Hawái, Bombay. Uh-huh. Y son dos paraísos. Adoptamos al niño rubio este que... Ajá, hablé de Luis Ignacio. Adoptamos a un niño, le obligamos a aprender a tocar la guitarra y lo metimos a Sí, lo metimos. Vimos que tenía un poco de... Era talentoso y dijimos... Este chico... Ven aquí, ven. Y lo tenemos encerrado en el local. Uh-huh. Bueno. Así está que aprendió y ya está. Ya está, se ha quedado en el local. Bueno, hablar un poquito de la grabación, la mezcla, la masterización... Bueno, grabación, la verdad es que este disco está grabado hace bastante, ¿no? Hace 4 años, tío. Pues hace ya 3 años. 3 años fue en octubre. Tira para 3 años, ¿no? En octubre. Sí, ¿no? Fue en octubre, en Madrid. ¿Cuándo pone que está grabado? ¿Cuándo pone la primera vez que está grabado? Sí, la verdad es que... Sí, a ver, espera que lo busque. Sí, bueno, en el 2005, ¿no? El primero de todo en Madrid, que pone ahí. Sí, grabado en los estudios Euram de Madrid, de los días 25 y 26 de marzo del 2005. Pues en el 2005. O sea, fíjate tú, o sea, desde ese día que empezamos a grabar, luego es que hubo el cambio de guitarra a cantante, entonces claro, no era justo pues dejarlo, no queríamos, como entró Isi, pues lo malo había que, luego pues las obligaciones de cada uno, ¿no? Que tampoco, ni esto es una carrera, no, que eso, vamos a nuestra bola, ¿no? Y si es una carrera somos los pijos de la universidad, que se pega 20 años en el mismo curso, ¿qué coño? Realmente, tío. Oye, ¿se puede seguir haciendo punk después de los 30? Sí, sí, sí. Eso, hombre, es una tontería. La evidencia está clara. Tienes miles de bandas, tío, ahí haciendo punk, no vamos a decir nombres, pero vamos. Más que nada porque, por no decirles abuelos, cantar, ¿no? De joven, eso es una gilipollez. O sea, hay algunos los parásitos chochean un poco, están mayores. Como decía uno por ahí, punk es una decisión para toda la vida, no, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Bueno, pues vamos a escuchar música, ¿no? Que es lo que hace falta. A ver si nos da tiempo y podemos escuchar todas, ¿o qué? En estos 12 minutos que tenemos de disco. Venga, vamos a escuchar el tema Alucinosis. Bueno, perdón, La Muñeca, que me ha gustado mucho. El tema. La Muñeca de Famosa. De este grupo zaragozano de punk como Cáncer de Escroto, que llevan ya mucho en esto de la música. Venga, vamos con La Muñeca y seguimos hablando con ellos. Por la rata. Bien, la muñeca canción que contiene lo que es la vuelta discográfica de Cáncer de Escroto, Alucinosis, es una canción que a mí me ha gustado, es lo que estábamos comentando, tenía ese toque after punk. No sé si habéis querido buscar. Cada uno lo puede etiquetar como quiera. Tampoco se ha pretendido hacer una canción siniestra ni nada de eso, no. Porque es lo que nos sale. A mí me suena una canción, digamos, nunca, no sé, a medio tiempo, es a lo mejor más lenta, simplemente a lo mejor. Y el bajo sí que a lo mejor sí que metimos ahí un poco de sonido. Pero por ejemplo, bueno, quizá por eso tardamos tanto tiempo, digamos, pum, lento, ¿no? Tampoco es. Sí, tío, eso es un poco de pausa entre tanta. Por eso tardamos tanto en hacer canciones, porque es como nos salen. Nos van saliendo conforme vamos con la vida, ¿no? La vida. O sea, no pensamos, vamos a hacer esta canción como tal. Hacer canciones se pueden hacer 2000, porque sabiendo tocar tampoco, bueno, más o menos tocar. Tampoco. ¿Eso qué es eso? Bueno, la portada aparecéis aquí tomando unos helados, aquí con bichos raros. Sí, tomando en vez del té helados, que somos más de helados. Sí, sí, siempre. Siempre. Hemos tenido el morro puta ese de. Sí, tío. Bueno, helado cremoso, frío. Con los colegas. Bueno, está bien, sí. Bueno, y. Me gustó. ¿Cuándo separasteis? ¿Por qué habéis decidido volver? No nos separamos. Siempre hemos seguido tocando. Incluso cuando Iñaki ya se cansó de aguantarnos, hemos seguido porque la única persona que podía realmente acoplarse al grupo era Isidoro, que era la única persona que ha visto la evolución, tanto de amistad como grupo. Es el tío que más nos ha llevado a tocar siempre fuera. Él, o sea, él estaba en los local tocando en otras bandas y la verdad es que es la única persona. Pues que vamos, sí, que sí. Debería entrar. Siempre, es más, mucha gente incluso. ¡Ah! Oh, se han vuelto a juntar. Joder, que se han vuelto a juntar. Sí, no, mí, tío. Lo que pasa es que no vamos por la gasolina a tocar. Sobre todo. La gente fuera, se olvida de ti. Sobre todo fuera de eso, como no ha sacado nada al disco, parece que la gente cree que nos hemos separado. De hecho, aquí no tocamos mucho en Zaragoza porque pasamos también. Y tampoco hemos tocado demasiado fuera. Bueno, la verdad es que cuando nos llaman. Nos lo curramos nosotros más. Hemos hecho unos 80 conciertos en estos años. Que son pocos para los años que llevamos, pero vamos, quiere decir que nunca nos hemos separado. Uh-huh. De hecho, todos los años pues, hay una media de 4 conciertos fuera y aquí, pues de vez en cuando, pues eso, a lo mejor un año y algo sin tocar o 2 años, pues montamos algo pues, porque hay que tocar aquí también de vez en cuando. Pero vamos, ya te digo, separarnos nunca. Uh-huh. Luego es que también ya sabes por qué, antes no podíamos, o estaba Juanjo, estaba yo currando. Entonces eso también nos limitaba bastante, teníamos que dejar a alguien currando y una serie de cosas. Entonces claro, la vida es lo que hablamos, la vida de lo que nos atrapa para comer y todas esas cosas, ¿no? Que buscas en la vida, pues sí que a lo mejor nos ha limitado para maneras, funcionar más, ¿no? Es eso, el paso del tiempo es triste, pero es el que hace que las cosas parece que tengan más valor de las que pueden tener, porque pero al jamás fin y al cabo no nos consideramos un grupo de masas, tampoco, ¿sabes? Es más, hay de 80 personas en un concierto que te pueden ir a ver, o 200... Somos más de Spidermans. Solo hay 50 que realmente sepan lo que están viendo. El resto simplemente es porque han oído el nombre del grupo y, ah, oh, sí, sí, los de tu madre se ha comido mi polla y ya está, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero es que eso tampoco nos influye a nosotros, porque no, claro, te digo, o sea, nosotros mejor, vamos a nuestra, joder, puta bola. Uh-huh. Y, bueno, pero, y funcionando, ¿no? Y el hecho es que llevamos desde el 94 al grupo, estamos en el 2008, 14 años ya. De finales del 93 empezó el grupo. Uh-huh. Y pues aquí estamos, y, ¿no? Estamos. Tampoco, y hemos tocado, vamos, que tampoco. Bien, pero además habéis estado ocupados, ¿no? Porque en otros proyectos siempre estamos ocupados. Sí, sí. Somos sí. Chicos de poco aburrirnos, la verdad. Sí, siempre nos ha faltado tiempo. Siempre lo hemos dicho. Mira, estás consiguiendo un reto, que es que estemos media hora sentados en una silla, ¿o no? Somos de culos, somos culos inquietos. Calientes, inquietos. Bueno, calientes ya. Sillas de montar calientes. Culitos, bueno, respingones y calientes. Escuchamos más música. Venga, hemos elegido el tema La Venganza, aquí de Cáncer de Escroto, aquí presentando en Grandes Rock. Esta ya era de la maqueta. Sí. ¿Ves? Encima hemos tenido pero cojones, bueno, de 10 canciones del disco, de sí, 3 son viejas, bueno, viejas, que bueno, no son ni es nuevas. El hecho de que sean viejas, estaban grabadas en una maqueta que sacamos en el 96, que fue lo primero que grabamos, y eso sí que era una pena, de cinta maqueta. Entonces, como son canciones que también las hemos seguido tocando, y estaba bien grabarlas con un sonido un poco mejor. La verdad es que no tiene nada que ver de la maqueta como suenan aquí. No. Entonces, mola, más que nada, pues eso, dejarlas de testimonio. Y bueno, pues ahora estamos sacando temas nuevos y tirar para adelante, simplemente. Testimonio. Testimonios, que hace Escroto. Testimonio. La Venganza. We'll be right back. Bien, ahí estaba La Venganza, tema que aparece en lo que es el EP de Cáncer de Escroto, Alucinosis. Esta noche nos acompaña mini LP. ¿No se puede llamar EP? No, porque un EP es un single. Temas, normalmente, ¿no? Un EP es un single, un 17 pulgadas de 4 canciones. Entonces, o más. En cuanto pasa 3 o más. Ya es mini. Entonces, aunque metas 10 canciones en un EP, pero no deja de ser un EP, pero. Encima es maxi. Se podía ver por tiempo. El vamos maxi. A aclarar una cosa. Se podía haber metido en un single, pero ¿sabes lo que pasa? Que con estas cosas, que si comprimes demasiado el single, también salta más también con salta el tiempo. Más. Entonces, decidimos hacerlo como el anterior en un maxi. Y el próximo proyecto sí que tenemos de grabar es un EP. De 4 temas o así. Ese tardaréis menos tiempo, ¿no? ¿Eh? No, pues no, sí, eso estará. Vamos, no sé, pero vamos, en menos de un año fijo. Eso está muy claro. Igualmente que recuperar dinero de este disco. Es más, la gente que nos conoce sabe que siempre decimos, en este año fijo que sale. O sea, sí, que tranquilos, sale. Que en este año sale. Bueno, editáis para Bazofia Records, del cual sois propietarios. ¿Cómo está actualmente? Accionistas. ¿Cómo está Bazofia? Contadme algo, no sé, del sello. Pues hombre, nos dan poca pasta, la verdad. Es que son bastante, no sé, bastante agarrados y se las están quedando todas. Está enriqueciendo a costa de los demás. Buah. Sí, la verdad es que eso que dicen contar. De la usura musical es verdad. La verdad sí, es que. Tío. Bueno, hace poco os ha reeditado la discografía de Cuatro Reich, ¿no? También. Sí, para... algo así, hemos oído que. Sí, habéis saca. Algo que además, yo creo que ya lo han sacado a la venta, además, también. O sea, que... Sí, ya lo han publicado por ahí. Sí. Bueno, ¿cómo está el punk en Zaragoza? ¿Cómo está el punk en Zaragoza? Se me oye por el micro hacer. Sí, bueno, sí, hay bandas, sí. Siempre ha habido punk en Zaragoza. Siempre ha habido bandas. No sé, yo lo he dicho más de una vez, aquí ha habido más bandas de punk en ningún otro estilo. Y eso es verdad. Y puedo demostrarlo cuando sea. La verdad es que no sé yo si será algo generacional o yo por lo menos ahora... Hace que no salga un huevo, realmente, y no estoy muy puesto en si hay más bandas de chavales que se están juntando, sí, bueno, sí que tienen ganas, sabemos de las bandas sí que están hay. Establecidas, de los chavales, sí desequilibrio. Hay, ahora mismo pues están los desequilibrios, todo eso por ahí, obvio, peñas y más que son Carlos y más peñas, lo que pasa es que es eso, de todas las... Que ya conocíamos, no sabemos tampoco, la gente que no conocemos no sabemos qué bandas luego puede que, tener ahora. Lo que pasa aquí es que normalmente uno que está en una banda toca en 3 bandas. Ya. Yeah. Con otra gente, pues, eso sí que siempre ha ocurrido. Y, claro. y no sé, yo que te digo, Zaragoza tiene muchas. Vamos, está teniendo muchas bandas de punk y hardcore. Y han empezado a ver si hay color. Y yo creo que alguna banda por ahí tiene que haber. Ha habido un tiempo de. A lo mejor sí, un poco de vamos, de. La, o no sé, de sequía, ¿no? Digamos, en relativa. Relativa porque aquí de punk ha llegado a haber 60 bandas tranquilamente. Uh-huh. Y ahora pues hay un tiempo que realmente ahora pues eso, a lo mejor habrá 25, a lo mejor. Sí, 30, bueno, sequía o vagancia, porque si tampoco vagancia. Las 20 que hay, ellos mismos no se preocupan de tocar aquí. De pestañearlas, ¿no? Un poco de ping pong, y montar conciertos, o sea, volver a algo dinámico, la situación, ¿sabes? No decir solo hago conciertos aquí, buscar más sitios y entrar en sus sitios y para que vean que está ahí. Ahora es cuando eché de menos el Vampirella. No, la verdad es que no. Se ha quedado huérfana Zaragoza. Sí, ganamos mucha pasta ya con eso. Entonces ya estaba explotado todo lo que tenía que estar explotado. Ahora lo siguen explotando también, ¿eh? Sí, bueno, pero no lo explotan demasiado, ya no es de putas, ¿eh? O sea. Bueno, ¿qué echáis de menos desde los tiempos de Mundo nada, y Mundo? Nada, no se echa de menos nada. ¿No? Yo personalmente, nada. Yo tenía menos tripa, estaba más cachas. Bueno, pero eso es cuando ahora en 2 meses te pones bien. Voy a ver las fotos de dentro. Os estoy viendo aquí, efectivamente. Sí, pero ahí es que ¿sabes qué pasa? Que comíamos mal. Comíamos mucho de congelados, esas cosas. Sí. Aunque parezca que... Y luego es que el Photoshop hace milagros. Eso también. En la segunda no hemos metido Photoshop. Bueno, escuchamos... ¿Qué cojones? Es que ese disco ya hace 10 años, sí, imagínate. Sí, sí. Fíjate, yo recuerdo que estaba en otra emisora. Si bebíamos leche paterna. Y ya nos mandaron el disco este, joder. ¿Eh? Sí. Yo recuerdo perfectamente el día que nos lo enviaron a la emisora con vuestro álbum de debut, ¿no? Sí. Por lo menos estira el Juanmi, ¿no? Se estira Juan el rollo ahí, lo movió, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, en ese sentido, cuando el primero, como lo grabamos ahí, con Juanmi de Producciones Sin Compasiones, que ahora es Inguz, el estudio. Así es. Pues sí que la verdad es que lo movió. Él por su lado, las copias. Lo movió bastante. Sí, bueno. La verdad es que. Y vamos, y de hecho estoy seguro que vendió más. Bueno, las copias que. Porque realmente lo distribuimos, vamos a ver, lo editamos bajo su licencia, pero lo distribuimos nosotros. Uh-huh, y lo editamos nosotros. Y sí que se quedó unas copias a nivel de promoción y la verdad es que sí que lo movió un poquillo. Fuimos a la tele y esas cosas, tele local de aquí, uh-huh. Un par de veces y sí, bueno, La verdad es que sí, este segundo disco igual hemos autoproducido y... No creo que vayamos a la tele, si vamos, pues... Bueno, estáis aquí en Grande Rock, eso es. Ya es un lujazo, venga. Sí, venga. Nunca nos hemos negado a... Además a estas horas, es un lujazo a estas horas. Un lujazo escuchando Cáncer de Escroto aquí en Sintonía Radio Topo, el 101.8 FM. Esto es Grande Rock, escuchamos Justin y Libertad. Sí, hasta la de los putas. Bien, Justin y Libertad, otro tema que aparece en el mini LP de Cáncer de Escroto, que esta noche nos acompañan aquí dos de sus integrantes, Óscar y Juanjo. Bueno, Bajo y batería. Para especificar. Bueno, ¿en qué mes presentasteis en Utopía, junto con Sefer Bus, que además estoy viendo aquí el disco? ¿Qué sí. día fue, la verdad? Pero vamos, fue hace un mes y algo con los Sefer Bus. No, un par de meses. Estamos. ¿Solo? Pues sí, bueno, sí, algo. Lo presentamos encima con un grupo que tiene más aptitud punk que muchos otros y la verdad es que bien orgulloso de presentarlos con una peña que hace música que le sale dentro y bien buena, ¿no? Pronto lo estaré también, claro, por aquí. Hemos llegado a compartir ahí, al contrario. Pues en ese momento le dijimos, como ellos habían sacado también su CD, son colegas y les dijimos de tocar juntos. También, pues hombre, está bien un poco pues tocar y ver caretos nuevos, ¿no? Y esas cosas. Sí, bueno. Y dado a que la gente se hace mayor y ya deja de ir a los conciertos, pues está bien ver sangre nueva y diferente, ¿no? Claro que así sí. Así es, así es. Así que nada, se lo presentamos, vino bastante peña. La verdad es que a última hora yo pensaba que no iba a venir Dios, pero vino bastante gente. Más bien, la verdad es que no nos podemos quejar. Pues guay. No. Y muy bien, tío. Y vais vendiendo discos y tal. La semana pasada estuvimos tocando por el sí. Vasco también, en Euskadi. En la Golpú, muy bien, muy bien. De día, tocamos de día, eso sí que es raro, tocar de día. Sí. Y... Hombre, una vez se nos ha hecho de día para tocar. Eso sí, eso es otra cosa, pero bueno. La verdad es que, y discos sí que se van moviendo, la gente está pidiendo bastante. Y... Sí, la verdad es que también es lo que te digo, como lo es autoproducido y distribuido por nosotros, pues sí, pero la verdad es que se está empezando a mover rápido ya. Uh-huh. También es normal, el segundo disco, la gente muchos años ya, mejor esperando el, o ya que guste o no, eso ya nos da igual. Nosotros seguiremos tocando, o sea que eso. Bueno, ¿qué planes tenéis ahora? De momento, seguir tocando, ¿no? Sí, de momento sí, tocar claro. Y... Hombre, este verano no queremos sudar demasiado ni pasar mucho calor, con lo cual en septiembre, octubre, ¿no? Empieza un poco ya... Como son canciones que también las tienes sabidas, pues ahora lo que estamos así es la historia es sacar temas nuevos, estamos ahí en ello. Perder tiempo en el local, esas perder cosas. Tiempo en el local y sí, esas cosas, sí. Pues muchas gracias, Óscar, Juanjo, Óscar, de verdad, por venir esta noche aquí al programa. Recuerda que siempre hablamos, a ver cuándo venís por aquí, pues venga, hoy ha sido el día. Cuando queráis, ya sabéis. Ya sabes, cuando vuelvas a hacer un cumpleaños, pues llámanos a tocar, joder. Os tengo a vosotros. Dentro de 9 años, cuando saquemos el siguiente disco, nos llamas otra vez. Así pues que sí, bueno, sí. Pues gracias por todo y nada, pues eso. Bueno, chicos, mucha suerte con este, vale, con esta segunda entrega y venga, seguir ahí dándole LP, caña. También podéis conseguir este disco. Está en vinilo y en CD, o sea que... Pues venga, vamos a revitalizar el vinilo. Bueno, eso siempre. Eso nosotros siempre. Vamos. De hecho, se está moviendo más vinilo que CD de momento. Nostalgia. ¿Dónde se puede conseguir, por cierto? Se puede conseguir, a ver, podéis conseguirlo en el correo del sello, Bazofia Records, seguido, @gmail.com. Uh-huh. Y allí, pues, repito, bazofiarecords@gmail.com. Lo pides y ya está. Y ahí lo podéis pedir y ya, ya lo distribuirá, ¿no? Si quieres contra reembolso, si quieres mejor lo pagas anticipado y te lo mandamos más rápido y, o lo que sea. Y o la página del sello es www.bazofia-records.com, bazofia el guión en medio, records.com. Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis saber algo más de esta banda, de Cáncer Escroto. Pues que está de puta madre el disco, que lo pilléis. Claro que sí. Y si no, lo podéis regalar, que también... Bueno, también vais a quedar bien. También vais a quedar bien. Chicos, muchas gracias. Venga, suerte. Gracias, hola. Bien, seguimos con el programa. Recordad que estáis escuchando el programa Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM, en Radio Topo. Tenéis un número de teléfono por si queréis llamarnos, 976-2913-98, 976-2913-98. Y ahora os vamos a poner una cuña de nuestra fiesta, así para recordarlo, que la hemos hecho esta semana, la hemos grabado y estamos muy contentos con ella. Pero vamos a poner otra, que es muy parecida a la que anterior que hemos puesto. Y seguimos luego con el programa. Vamos a presentar la novedad de Wizard. Seguiremos con Mad Honey y No Age. Venga, vamos con esa cuñita. Grande Rock celebra su cumpleaños con el Huracán Imaginario. Sábado 28 de junio en la Lata de Bombillas, Amigos Imaginarios y Huracán Ramírez en concierto. La fiesta continuará con DJ Rubens. Recuerda, sábado 28 de junio, en la Lata de Bombillas, el Huracán Imaginario. Put me in a special school, 'cause I am such a fool, and I don't need a single book to teach me how to read. Who needs stupid books? They are for petty crooks. And I will learn by studying the lessons in my dreams. So turn off the TV, 'cause that's what others see. And movies are as bad as eating chocolate ice cream. They only sicken me. Don't let me play football. I'll sack the quarterback and jack the brother of the ball. I'm a troublemaker, never been a faker. Doing things my own way, never giving up. I'm a troublemaker. Exactly quite like me. And when it's party time, like 1999, 'cause I'm such a special guy. I'm a troublemaker, never been a faker, doing things my own way and never giving up. I'm a troublemaker, not a double taker. I don't have the patience to keep it on me up. Keep it on me up. I'm a troublemaker, keep it on me up. I'm a troublemaker, keep it on me up. I'm a troublemaker, keep it on me up. I'm a troublemaker, never giving up. Bien, pues ahí teníamos la novedad de Wizzer, que este mes publicaba su nuevo álbum, Red Album, así siguiendo un poco los colores, empezaron en azul, luego siguieron en verde y ahora le toca al rojo. Este era el tema que abre este nuevo trabajo, Troublemaker, y la verdad es que lo han puesto de momento muy bien. Lo que hemos escuchado nos ha gustado bastante esta banda norteamericana que se hizo popular allá en los años 90. Y seguimos con más novedades, esta ya la presentamos la semana pasada, es el nuevo trabajo de Madhoney. La verdad es que nos ha gustado mucho su último disco, ya dijimos que va a ser uno de los discos de la temporada. Y vamos a seguir escuchando este de Lucky Ones, grabado para el sello Sub Pop. Hemos elegido el tema What's This Thing, aquí están Madhoney. Muy bueno el disco de los Madhoney, está vuelta a los estudios con este de Lucky Ones que recientemente se publicaba para el sello Sub Pop. Y seguimos en Sub Pop porque la semana pasada ya os presentamos también otro de los grupos pertenecientes a ese sello. Ellos son No Age, que publicaban su segundo trabajo, Naum, y vamos a volver a escucharlos con el tema Eraser. Aquí están No Age. We'll be right back. Bien, pues ya tenemos otra muestra de lo que es el segundo trabajo de estos norteamericanos llamados No Age, que graban su segundo disco Now para también para el sello Sub Pop, que bueno, pues ha sido también catalogado como uno de los discos del mes de mayo. Bien, vamos a dejar las novedades, vamos a escuchar noticias, vamos a leer noticias más bien. Esta se confirmó esta semana. La banda mítica de los años 80, como de los Psychedelic Furs, vendrán a nuestro país este mismo mes de junio. Ellos darán dos conciertos, el 23 y el 24. Estarán en Joy Slava Madrid y el 24 en Bikini. Los Psychedelic Furs, el grupo musical británico que alcanzó la fama mundial a principios de los años 80, pues estará de visita en nuestro país y, bueno, pues si podéis ir acercaros y rememorar viejos tiempos de aquellos del After Punk y, bueno, pues ese sonido que se puso tan de moda en aquella época, pues, pues nada, acercaros por allí. Vamos a escucharlos, vamos a recuperarlos con lo que fue su álbum de debut en 1980. Esta canción se incluía en ese disco, We Love You. Bien, otro grupo mítico de la escena de principios de los años 80 que se reúnen para hacer, en este caso, dos conciertos este mismo mes de junio. Nos hemos enterado, la verdad es que esta misma semana y casi nos pillan, ¿no? El día 23, como hemos dicho, día 23 estarán en Madrid y el 24 en Barcelona para recordar, bueno, pues un grupo también mítico de aquella escena así oscura de primeros 80, muy influenciado también por Joy Division y bueno, todo el after punk de esa de finales de los 70. Vamos a seguir con más noticias. Esta también, esta es de ámbito nacional. Nos ha llamado la atención. Y es que Loquillo, bueno, pues va a colaborar en un tema del Columpio Asesino, interpretando la canción Yo soy tu hombre, que no podía ser menos, que aparece en lo que es el último disco de la banda de Pamplona, que se llama La Gallina, el último disco. Y por lo visto, pues se va a reeditar pues este disco. Y va a aparecer pues esa colaboración de Loquillo en el tema Yo soy tu hombre de El Columpio Asesino. Pues vamos a escuchar a esta banda con que recientemente, recordáis, estuvieron en Zaragoza en el mes de mayo presentando este disco, y además gustó mucho su directo. Venga, vamos a recordarlos. Bien, hemos querido continuar con el señor Chinarro, la banda de Sevilla, que hoy ha estado en Zaragoza, en la FNAC, presentando Ronroneando, que es su último trabajo. La verdad es que nosotros no hemos podido ir por temas laborales. Si alguien nos está escuchando y ha estado, pues bueno, pues nos encantaría que nos llamaran y nos dijera, bueno, pues qué tal ha estado. Venga, pues 29-13-98, por si queréis llamarnos y decirnos qué tal está el concierto de Señor Chinarro. Ellos volverán en septiembre ya en sala para, bueno, pues tocar lo que es este último trabajo de la banda andaluza que nosotros además entrevistamos esta misma semana. Os colgaremos la entrevista, como siempre, en nuestro blog, radiograndrock.blogspot.com. Repito, radiograndrock.blogspot.com. Esta entrevista entera que hicimos a Antonio Luque, miembro de Señor Chinarro. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito qué nos contaba de este último disco. Venga. Destaco la sinceridad de tus letras. ¿Todavía se puede ser sincero hoy en día? Cuesta mucho. Bueno, no solo las letras, sino la vida en general. En fin. Uh-huh. Y más que ser sincero, ser franco, es muy arriesgado. Es conveniente llevar una... Bueno, dicen mis compañeros de sello, los triángulos amor bizarros, llevar navaja siempre es conveniente. Yo más bien diría que es conveniente llevar máscara. ¿No? Llevar navaja no sería malo, pero es ilegal. Entonces, más vale llevar una máscara. A mí se me da bastante mal. Y hay veces que pago un precio alto por eso. Se dice que si uno no quiere, dos no se pelean, no sé si es verdad. Estrellan sus cornamentas los ejemplares del reino animal. Y en cuanto crucé la puerta, fui preparando mis argumentos. Fue declarado nulo nuestro combate al primer intento. Los amores todo lo que tú quieras, yo me siento como un trozo de carne, yo he sido arrojado a las piedras. Se dice que si uno no quiere, dos no se pelean, pero ha vuelto a pasar. Y es que el bicho que te haya picado bien merece un documental. No tengo que buscar fuera nada que tenga en la casa. Vete, sal tú también, date una vuelta a ver si se te pasa. Los amores reñidos serán todo lo que tú quieras. Yo me siento como un trozo de carne que ha sido arrojado a la. Si es verdad, estrellan sus cornamentas los ejemplares del reino animal. Y en cuanto crucé la puerta, vi que la cara es el espejo del alma. Ya no puedo ni verte, solo hay reflejo en las aguas en calma. Los amores reñidos serán. Grande Rock celebra su cumpleaños con el Huracán Imaginario. Sábado 28 de junio en la Lata de Bombillas, Amigos Imaginarios y Huracán Ramírez en concierto. La fiesta continuará con DJ Rubens. Recuerda, sábado 28 de junio en la Lata de Bombillas, el Huracán Imaginario. Bueno, pues ya lo sabéis, ese cumpleaños, bueno, pues múltiple, porque Amigos Imaginarios celebra cumpleaños, Huracán Ramírez celebra cumpleaños, y yo también celebro cumpleaños el día anterior. Queremos presentar ese Huracán Imaginario, recordar ese sábado 28 de junio en la Data de Bombillas, con la actuación de esas dos bandas, Amigos Imaginarios desde Madrid, la banda de Santi Campos, y Huracán Ramírez desde Zaragoza. Después, pues aquí un servidor estará poniendo buena música en una, bueno, pues en una fiesta que queremos que sea como colofón, pues a un fin de temporada fantástico en la Data de Bombillas, de conciertos que hemos visto allí que siguen haciendo, por cierto, este fin de semana tenéis también cosas buenas, tenéis a Russian Red y la semana que viene tenéis también una cita también importante en la Lata de Bombillas. El jueves que viene una banda desde Nueva York, Filadelfia, ellos son Enon, recientemente estuvieron actuando en el Primavera Sound perdón, y estarán actuando, como decíamos, el próximo jueves en la Lata de Bombillas, un concierto organizado por 3X y Producciones con las Uñas. Y vamos a escuchar a esta banda llamada Enon con el tema Mirror on You. Mirror, mirror, mirror, mirror, mirror. Things I do, all I can say is can do. I put the mirror on you, just like what those you should do. Since your reflection is a drone, I pledge allegiance to you. You came and went like a hurricane, left my emotions like a little midplane. Despite the cautions that you ever Bien, vamos llegando al final del programa. Os vamos a recordar la agenda de este fin de semana, por lo menos lo que tenemos por aquí, o vemos así de interés. Suenan las novias porque mañana hay una fiesta de presentación del nuevo disco de esta banda zaragozana. En el Mar de Dios, a partir de las 7 de la tarde, la entrada es gratuita. Y allí el grupo presentará esta vuelta también a los estudios con su nuevo trabajo. Voilà, las novias, mañana. Mañana también hay un concierto, presentación del CD Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva, con varios grupos zaragozanos, de los 58 participantes en este triple CD. Eso será en la Plaza Aso, en La Madalena, a partir de las 7:30. Santiago Campillo y 69 Revoluciones en la Casa del Loco, a partir de las 9:30, 10 anticipada, 13 en taquilla. El sábado tenéis a Russian Red junto con Jabalina en la Lata de Bombillas a las 9:30, entrada libre. Ahora también que el domingo tenéis a The Bell Rise junto con Paul Collins Beat en el Balcón de las Músicas, dentro del recinto de la exposición que empieza. Y el jueves tenéis una también cita muy recomendada, Enon, desde Filadelfia, Nueva York, en concierto organizado por 3X y producción con las uñas en la lata de bombillas a partir de las 9 de la noche. Y vas de un instante que vendrá el disco que quería oír, el plano que te dibujé del laberinto en el que y me apetecía terminar con este Live and Let Die de Paul McCartney, que prepara además su despedida de los escenarios. Vive y deja morir. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Un placer. Hasta entonces, adiós. Live and let die.